cuerito bueno me lo pego sin pensar. Traigo la carita media chueca, que más da, me ando arrancando las orejas. Está bien buena, pero la morra que aquí traigo está mejor. Me gusta la plebe, ya se me quiere montar. Se pone bien nasty con la tusi dorada. Quiere que pase por su amiga, la cosa empina. No es que me la pegue de verga, es lo que hay. Y si me miran pasar allá por el 101 con dos, tres culos siempre que algo por un lado. Morritas que jalan y no me cagan el palo. El humito blanco que nunca sale del carro. Una me hace club y la otra le fuma el cigarro. Una pinky pa'l relax para ponerme neutral. Y con un guaro en caliente la conectamos. No más sin historias porque se calienta el rancho. Modo Kung Fu Panda cuando hay que tirar putazos. Si se pasan de verga no más pónganse a abusar. Dos. Y jálese la greña, compa Darey. Juelito de la peli. D-E-L. Ya no me pienso parar. Fuga pa'l casino, todavía traigo fila. Sobra el billete y los poderes. Y las mujeres quieren seguirla, que no pare el degenere. Y si me miran pasar allá por el 101 con dos, tres culos siempre cargo por un lado. Morritas que jalan y no me cagan el palo. El humito blanco que nunca sale del carro. Una le hace glup y la otra le fuma el cigarro. Una principal relax para ponerme neutral. Y con un guar caliente la conectamos. No más sin historia porque se calienta el rancho. Modo Kung Fu Panda cuando hay que tirar putazos. Si se pasan de vergas no más pónganse a abusar.